Buenos días a todos los señores auditores. Aparte de saludarlos, les cuento que en el programa de hoy hablaremos de uno de los prejuicios más arraigados entre los estudiantes de las universidades tradicionales, es decir, por decirlo de alguna forma, del menosprecio o el hecho de mirar en menos a los estudiantes de las universidades privadas. Tenemos con nosotros a Leslie Neira, estudiante de periodismo de tercer año de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Leslie? Súper bien, un poco resfriada. Resfriada, perdón. Sí, con este clima. Sí. Les cuento que ella pololea con Carlos Ahumada. Oh, esto es intimidad. Sí, ¿no? Sí, pero... Pero bueno, te acepto la entrevista. Él estudia Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales. A partir de esto te quiero preguntar, ¿a qué crees que se deba este prejuicio? Yo creo que es meramente por un tema de requisito...